usuarios de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y por si acaso, los acompañará Vanessa Gutiérrez el día de hoy hasta las 9:50 minutos de la mañana, con Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. Hoy Jessica Dos Santos está de día libre, así que bienvenidos y bienvenidas a este programa informativo. Le agradecemos a la FENCAI en México, que nos retransmite, también a Ecuador por dentro desde Quito, y a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Vamos a darle desde ya las vías de comunicación, ustedes se las saben, pero siempre es bueno reiterarlas por si hay algún usuario o usuaria nuevo que esté escuchando por allí este programa. 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Un poquito nomás engripada. Todavía no me ha desatado la tempestad. Espero que no. Pero las lluvias y todo esto que ha caído, el solazo que ha pegado, ese cambio en el clima, que es común por esta fecha, pero que ha sido bastante fuerte, me está afectando un poquito. Así que tengo la voz un poco cansada, es por eso. Así que acompáñenme ahí un rato. Son 2 horas hablando sola. Téngame paciencia un poquito. Quédense con nosotros pues hasta las 9:50 minutos de la mañana y vamos a compartir con ustedes algunas noticias e informaciones que han surgido desde el viernes. El viernes no nos escuchamos, estuvimos en un taller sobre la Revolución Ciudadana del Ecuador. Muy buenos esos talleres que han dictado a los periodistas desde la Embajada del Ecuador, para conectar también, ¿no?, a la realidad de esos pueblos hermanos que viven revoluciones igual que nosotros y que muchas cosas estamos coincidiendo, ¿no? Así que ese viernes estuvimos recibiendo información, estudiando, preparándonos en torno a ese proceso que vive la hermana República del Ecuador. Pasamos viernes, sábado, domingo y bueno, ahora lunes, para retomar esas noticias que no comentamos esos días. Hoy vamos a tratar de hablar de Inglaterra, de los laboristas, que ha sido noticia, ya les vamos a comentar por qué, pero ha sido una noticia esperada, positiva para los laboristas y especialmente para Latinoamérica. Parece que va a tener buenas repercusiones lo que acaba de ocurrir con la representación nueva que tienen los laboristas en Inglaterra. Ya Cristina Fernández por ahí asomó, presidenta de la Argentina, asomó su satisfacción por lo que allá ha ocurrido. Eso se le vamos a poner el ojo a ese tema. También vamos a hablar de la FinVen, la Feria Internacional de la Música de Venezuela, que se está preparando para ahora, el mes de octubre, ya está casi lista. Están las redes sociales activas con la FinVen. Nosotros, que nos encanta la música y más cuando se hace en Venezuela, bueno, se las vamos a estar adelantando que viene por allí para que usted comience a participar retuiteando, comentando, invitando a esta Feria Internacional de la Música. Va a ser aquí en Venezuela, va a venir invitados de otros países, pero va a tener la preponderancia pues de los artistas y cultores venezolanos. Y también abordaremos el tema de Colombia nuevamente, porque no lo podemos apartar. Se han reunido el sábado las cancilleres de Venezuela y Colombia en Ecuador, y a pesar de que hubo allí, o por lo menos el canciller Ricardo Patiño ha dicho que hay buenos pasos para el diálogo, bueno, a las pocas horas, al día siguiente, empezó otra vez una campañita por parte del gobierno de Juan Manuel Santos contra Venezuela, diciendo que le habían violado su espacio aéreo y otras tantas cosas que comentaron, lo que da cuenta de esa persistencia por parte del gobierno de Colombia de no querer aceptar que tienen que resolver una situación de la misma forma como lo está haciendo Venezuela, y que tiene que acatar también acciones en función de respaldar a su propio pueblo que está siendo repatriado a su país y que no recibe la atención necesaria. Y además hay una convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro, una invitación pues también al pueblo venezolano, al pueblo colombiano que vive en nuestra patria, y se hace extensiva al pueblo y al gobierno colombiano para construir una frontera, una nueva frontera de paz. Nosotros estamos dispuestos como gobierno y como pueblos a construir esa frontera de paz, pero hasta tanto no haya una posición firme, real, de acompañamiento por parte del gobierno colombiano, por lo menos del otro lado va a ser bastante difícil que se concrete una frontera de paz. Y nosotros la estaremos ejecutando, pero siempre entendiendo que si del otro lado no se hace nada, estaremos en riesgo permanente, ¿no? Entonces, bueno, hay que montarse también de lleno con esas propuestas, cómo la juventud también puede participar, qué ocurre con la juventud colombiana que vive allá y que también muchas veces se viene a vivir a Venezuela. De eso estaremos hablando. Escríbanos, mándenos un mensajito. Vamos a empezar escuchando algunos audios que nos regaló el equipo de prensa. Empezamos con Brasil, porque en este contexto de lo que mencionamos, de refugiados, de ciudadanos migrantes en el mundo, el tema de Colombia en la región es muy particular. Ustedes saben que Colombia vive una guerra impuesta por los poderosos que han hecho de Colombia un caldo de cultivo para el narcotráfico, para el lavado de dinero, para el bachaqueo ahora con el tema de Venezuela, que viene desde hace tiempo, ¿no? Empezó con la gasolina y se ha extendido a productos de primera necesidad. Y bueno, el gobierno de Brasil también se ha pronunciado en torno al tema de los refugiados. Ella dijo, Dilma Rousseff, su presidenta, dijo que en los últimos años miles de refugiados colombianos han sido recibidos por el gigante del sur, que son víctimas de la presencia de grupos paramilitares en el territorio. Vamos a escuchar el reporte que hacía desde Brasil Ignacio Lemus, corresponsal de Telesur, al respecto de este tema que ha ido llegando a distintos países, porque los ciudadanos colombianos, bueno, cuando migran lo hacen principalmente a los países más cercanos o hacia Europa. Entonces escuchemos este reporte. Sin salida frente a la violencia, dejó atrás su vida en Colombia, pero no sus miedos. Detrás de los congoleses, los refugiados colombianos son quienes más buscan asistencia en la organización Cáritas. Actualmente existen más de 1.200 refugiados colombianos en Brasil. A pesar de que los medios de comunicación lo ignoran, ellos representan el mayor grupo de refugiados latinoamericanos en el país. En el último año, 100 migrantes colombianos pidieron refugio al gobierno brasileño, pero el número no expresa los 5.000 refugiados de Colombia que obtuvieron amparo del Mercosur. Brasileños y colombianos denuncian la sistemática violación a los derechos humanos en Colombia. Ante el éxodo masivo de Medio Oriente y las barreras impuestas por Europa, Dilma Rousseff declaró que Brasil espera de brazos abiertos a los refugiados. Una invitación que también incluye a quienes sufren los conflictos en Latinoamérica. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro. Bueno, no es un tema solamente abordado por Venezuela. Evidentemente nosotros estamos en una frontera muy comprometedora, ¿verdad? Mucho más delicada por la situación que se ha vivido allí, el tema de los desplazados, la injerencia también de grupos paramilitares, la permanencia de esos grupos paramilitares que además son parte de ese narcotráfico, toda la violencia estructural que se ha gestado. Y bueno, Brasil también ha sido hogar, ¿no?, para esos miles de personas que salen, en el caso del Mercosur, como escuchamos ahí, 5.000 ciudadanos colombianos han recibido amparo del Mercosur. Y Brasil dice, bueno, entendiendo lo que ocurre en la región con el caso de Colombia, nosotros estamos siempre de brazos abiertos, como lo ha hecho Venezuela, que tiene tantos refugiados colombianos acá viviendo, que se han beneficiado con las misiones. Bueno, Brasil ha hecho algo similar, ha recibido a esos ciudadanos colombianos. Y a pesar de tener tanta población, de ser el más amplio territorio con la mayor cantidad de población en Sudamérica, bueno, tiene la posibilidad de atenderlo, cosa que no hace Colombia, ¿no?, su gobierno. Entonces, bueno, es importante que sepamos eso, que también en toda la región suramericana hay una contribución para acompañar a Colombia en su proceso de paz, pero Colombia, o su gobierno, para no generalizar, su gobierno constantemente se niega a la posibilidad de que estos temas sean abordados con claridad y que además cuando se les llame y se les convoque a hacerse responsables por la situación, no pongan todas las trabas, ¿no?, que han puesto. Por lo menos en el caso Venezuela-Colombia ahora están argumentando cosas que no son ciertas, que si violaciones a su espacio aéreo, que si Venezuela tiene que dejar de subsidiar los productos, porque eso es lo que hace que los colombianos vengan para acá a bachaquear, o que se genere en la frontera colombo-venezolana el bachaqueo, ¿no? Unas cosas absurdas, que dicen que nuestro modelo fracasó, nuestro modelo revolucionario, bueno, tantas cosas, ¿no? Como si ha servido de mucho el capitalismo en Colombia. Ha servido para los ricos, para los poderosos, pero para la mayoría del pueblo que sale huyendo no ha servido. Es decir, eso sí es un modelo fracasado, ¿no? Cuando usted no puede darle resguardo y amparo a sus propios ciudadanos que se tienen que desplazar a otras partes del mundo para poder vivir bien. Y ese vivir bien lo han encontrado mayoritariamente acá en Venezuela. Entonces, si Venezuela es un modelo fracasado, ¿qué hacen tantos ciudadanos colombianos viviendo acá? Señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Bueno, así como está Colombia, también una situación de refugiados hacia Europa. Ustedes lo han visto, lo han escuchado, seguramente lo habrán leído. Hoy hay una reunión en Bruselas, nuevamente, para abordar este tema que no han sabido resolver los representantes de Europa. Se pronunció Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, informó el día de ayer que cerca de 1 millón de refugiados provenientes de Yemen y Siria han sido recibidos por su país como muestra de solidaridad. Rusia ha cumplido todas sus obligaciones de conformidad con los convenios internacionales. Todos los que cumplen con la condición de refugiados se están recibiendo. Nuestros deberes van mucho más allá de los criterios que se supone que debería aplicarse. Me refiero a los refugiados de Ucrania. Hay cerca de 1 millón de ellos aquí. Además, una parte de ellos, entre 1/3 y 50%, han solicitado la ciudadanía rusa o el estado permanente. Muchos refugiados se instalaron ya en casas, pero también hay campamentos para ellos en la región de Rostov. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha reconocido esta labor. También hay refugiados de Medio Oriente, incluyendo muchos de Yemen, muchos de Siria, que vinieron aquí en la primera etapa de estos conflictos. Bueno, y también se está abordando el tema desde Rusia con Irán, ¿no? La situación también de acompañamiento que puede hacer Rusia con los diálogos hacia Irán respecto al plan de energía nuclear con fines pacíficos. Vamos a ver qué opina Sergei, o escuchar qué opina Sergei Lavrov sobre este tema. Nuestros socios occidentales, principalmente bajo la influencia de la psicología americana, ahora han perdido la cultura del diálogo y con ello los intentos de llegar a soluciones diplomáticas. El programa nuclear iraní es una excepción brillante y muy raro. Bueno, ahí está, ¿no? No se dice Rusia que acompañe también Occidente a la situación que vive Irán, la solución a esta situación impuesta también por Estados Unidos, que durante mucho tiempo vetó esa posibilidad de que Irán activase ese plan de energía nuclear con fines pacíficos, que ha tenido acompañamiento, que fue votado y que recibió en estos momentos, recibido por ahora el visto bueno, pero que tiene allí algunas cosas pendientes. Entonces, bueno, ahí tiene que seguir negociando Irán e impidiendo en todo caso que se gesten políticas contrarias, ¿no?, a las que su gobierno ejecuta. Recuerden que Obama, a pesar de todas las diferencias que se tengan, apostó, no lo sabemos muy bien por qué, pero apostó y le dio casi que el visto bueno al tema de este papel que puede jugar Irán en el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. Hubo muchas presiones y hubo cosas extrañas que hay que seguir atendiendo porque no tiene total libertad, pues, Irán, ¿no?, de desarrollarlo, pero se aprobaron algunos puntos que tendremos que hacerle el seguimiento necesario. Vamos a escuchar también otros audios que nos ha regalado el equipo de prensa en esta oportunidad. Vamos a irnos hasta Canadá porque la Corte Suprema de Justicia de Canadá dictaminó el día de ayer que las comunidades indígenas del Ecuador van a poder demandar a la empresa transnacional Chevron Texaco por los daños causados al ambiente en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. El corresponsal de Hispan TV en Canadá, Jorge Segarra, ofrece el siguiente reporte. La Corte Suprema de Justicia de Canadá dictaminó que 30.000 indígenas y pobladores ecuatorianos de la región amazónica del Lago Agrio podrán demandar a la petrolera Chevron por daños ambientales y humanos ante un tribunal de Ontario. En 2013, Chevron fue condenada por la Corte Ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por la contaminación causada en la Amazonía por su filial Texaco entre 1964 y 1990. La multinacional estadounidense se niega a cumplir esta sentencia. El país sudamericano calcula que la petrolera derramó 680.000 barriles de crudo en esta región. La empresa abandonó también cerca de 1.000 piscinas y fosas en las que depositaron 64 millones de litros de crudo y 71 millones de litros de residuos sin ningún tratamiento ambiental. Nos libran una batalla judicial contra Chevron desde hace más de dos décadas. Este caso fue llevado a los tribunales de Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Jorge Segarra, Hispan TV, Montreal. Bueno, y el viernes nos decían que esto es un paso importante, especialmente para los pueblos amazónicos del Ecuador. Nosotros aquí, mientras tanto y por si acaso, hace unos dos años tuvimos a dos compañeros de la Amazonía ecuatoriana que vinieron a Venezuela, pasaron por acá por el programa y recuerdo, ¿no?, que estábamos Jessica y yo haciendo el programa y ellos dos vinieron a conversar con nosotros y se nos partió el alma, ¿no?, al escucharlos, al verlos, al sentir tan de cerca la tristeza, ¿no?, de perder el territorio, de perderlo, pero de por vida, ¿no? No se recupera lo que ocurrió en la Amazonía ecuatoriana. No hay manera de limpiar ese desastre causado por Chevron Texaco, por esa transnacional que explotó el petróleo ecuatoriano, que se deshizo de esos residuos, de esos barriles, 680 mil barriles fueron lanzados en esta zona de la Amazonía ecuatoriana, 64 millones de crudos, 71 millones de residuos, como escuchaban ustedes ahí en este reporte, desde el año 1964 hasta el año 1990, pero esta transnacional allí. Y la victoria que está ocurriendo ahorita, a pesar de que ese espacio de la naturaleza se ha perdido, y en medio de que la naturaleza ha buscado cauce, en medio de tanto dolor, de tanta destrucción, la naturaleza persiste, ¿no?, resiste allí, intenta mantenerse viva. Bueno, ese logro de que una corte en Canadá acepte ejecutar y acompañar al pueblo ecuatoriano es un logro de las bases, ¿no?, del pueblo. Nos lo explicaban el día viernes, nos decían, no es el gobierno, porque el gobierno no tiene realmente esa injerencia, ¿no?, dentro de las cortes como gobierno, pero sí lo hacen como ciudadanos. Es decir, el presidente Rafael Correa acompaña a su pueblo en esta lucha, en esta demanda. Es el pueblo el que va hasta las cortes ofreciendo sus declaraciones y exigiendo que Chevron Texaco pague por el daño causado. Chevron Texaco se lavó las manos durante muchos años y lo que ha hecho los tribunales, especialmente los gringos, es exigirle al Estado ecuatoriano que pague, ¿no? O sea, que el Estado ecuatoriano se haga cargo del desastre que cometió Chevron Texaco. Es decir, que Chevron Texaco tiene que ser indemnizado. Una cosa absurda, ¿no? Pero eso pasa cuando nosotros le permitimos a las transnacionales operar en nuestros territorios sin mayor control. Y eso ocurrió, bueno, en las épocas oscuras del Ecuador. No había llegado la Revolución Ciudadana, se entregó el territorio, no hubo control de eso, habían concesiones eternas y se dañó la Amazonía, una parte importante. Nos decían que esa parte de la Amazonía es como Italia, esa parte que se dañó, que dañaron, que mataron, es como Italia, imagínense ustedes. Bueno, vamos a escuchar también acá en Venezuela acciones que el gobierno sigue implementando en Paraguachón por una nueva frontera de paz. Esto ha permitido obtener resultados significativos, como es la retención de 22.400 litros de combustible, el cual se estaban pasando en contrabando. Escuchemos a la enviada especial de Telesur hasta el estado Zulia, Lorena Hoyos, ofreciendo detalles de cómo avanza también esta operación para la construcción de una nueva frontera de paz. Hoy se cumplen 5 días desde ese cierre fronterizo en la parte de Paraguachón y ya empiezan a expresarse en cifras cuáles son los resultados de los mecanismos y medidas que se están adelantando. Nos decía la Guardia Nacional que hasta el momento, en estas medidas que se han implementado, se ha logrado retener 22.400 litros de combustible que estaban pasando de contrabando. También nos han dicho que se han detenido en ese tiempo 27 personas venezolanas que fueron encontradas en distintas actividades ilegales en el marco de la frontera. Asimismo, nos han dado un reporte también de cuál ha sido el tránsito de personas, porque recordemos que, como lo indicó en su momento el presidente Nicolás Maduro, pues si bien la frontera estaba cerrada para el tránsito vehicular y para el tránsito normal de personas, los indígenas wayúu sí tenían la libertad de pasar a uno y otro territorio. Así que nos han dicho que en este tiempo también 133 indígenas wayúu han pasado de territorio colombiano a territorio venezolano y que han contado con la compañía de las autoridades bolivarianas. De igual forma, son 382 venezolanos los que también han cruzado el territorio colombiano al territorio venezolano. Esas personas habían quedado en el país vecino varadas cuando se dio el cierre fronterizo y también tuvieron todo el acompañamiento de las autoridades, quienes las recibieron en los buses venezolanos y las trasladaron hacia Maracaibo. Bueno, aparte de lo que sigue ocurriendo en el estado Zulia, Fronteras de Paz está proponiendo el gobierno bolivariano. 8:26 minutos de la mañana, les vamos a invitar porque hoy a la 1 de la tarde llegan nuestros campeones de América, llega la selección Vinotinto de básquet, va a llegar a la rampa 4 esta selección y ya el Ministerio de Deporte y Juventud está convocando al pueblo varguense, al pueblo venezolano a acompañar la caravana que los va a traer hasta Caracas. Van a ser recibidos a la 1 de la tarde en la rampa 4, allá abajo en Maiquetía, y luego, leyendo aquí los tweets de Juventud y Deporte, el ministerio dice: iniciaremos la caravana Campeones de América rumbo a Caracas hasta llegar a la avenida Sucre, acompañando a nuestra juventud, y de allí, de la avenida Sucre hasta la plaza Oleari. Así que todos hoy vamos a celebrar con nuestra Venezuela campeona de baloncesto. Ganamos la FIBA América 2015 y vamos rumbo a las Olimpiadas del año 2016. Qué mejor triunfo allá en México. Nos trajimos ese trofeo, esa dorada, y nosotros vamos hoy pues a la 1 de la tarde a acompañar a nuestra selección vino tinto de baloncesto. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Mario Benedetti. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Mario Benedetti, gran poeta uruguayo y nuestro americano, nació en Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. De una humilde familia, fue creciendo y trabajando como vendedor, taquígrafo, contable, funcionario público y periodista. Con más de 70 obras, su producción literaria abarca todos los géneros, en las que destacan Inventario e Inventario 2, las novelas Gracias por el Fuego, Los Cuentos de la Muerte y otras sorpresas. Para 1945 se integró en la redacción del célebre semanario Marcha. Allí se formó como periodista junto a Carlos Quijano. Ese mismo año publicó su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble. Y con la novela La Tregua, Benedetti adquirió proyección internacional. A los 88 años de edad, el 17 de mayo del 2009, Mario Benedetti falleció en su casa de Montevideo. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprende. ¡Viva Mario Benedetti! Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Energía. Ímpetu. Compromiso. Alegría. Determinación. Convicción. Somos Juventud Revolucionaria. El futuro es nuestro. En el séptimo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros se unió a la celebración de la juventud revolucionaria. Escuchemos al jefe de Estado. Vengo a invitar a la juventud para que se incorpore directamente en el equipo de dirección de la nueva misión socialista. Yo quiero un plan de paz y quiero un plan especial de poblamiento, de reorganización de una nueva frontera productiva, y le pido a la juventud, vamos a organizar batallones de jóvenes para ir a repoblar la frontera, a fundar industria, a fundar universidades. Energía. Ímpetu. Compromiso. Alegría. Determinación. Convicción. Somos Juventud Revolucionaria. El futuro es nuestro. Reflexión ideológica propositiva, dinámica, con visión de futuro. Desde el sentir latinoamericano para la creación de hombres y mujeres nuevos comprometidos con la lucha de los pueblos del mundo. Ideario, con Eduardo Aranguibel. Todos los domingos a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Le entregué la bandera tricolor nacional y la están defendiendo con honor. Yo les dije, el reto de ustedes es igualar a la selección del 92, el milagro de Portland, ¿ustedes se acuerdan? La selección venezolana de baloncesto obtuvo medalla de oro en el torneo preolímpico FIBA América 2015 al vencer a Argentina en un partido histórico que se desarrolló en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Con este inédito triunfo, Venezuela asegura un cupo para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Como dice ese viejo dicho, hacer deporte es hacer patria. Que eso no se quede en una mera consigna hueca, no. Hagamos deporte, rescatemos el deporte, impulsemos el deporte, porque es una manera de impulsar la patria, la educación, la salud, la... Es la primera vez en la historia que Venezuela se titula campeón del continente. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Vinotinto! Somos potencia deportiva. Somos generación de oro. ¡Viva Radio del Sur! Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. Me pregunto por qué matas y no nos dejas vivir. Y es que acaso tú piensas que estoy solo. Ya Jehová él me inspira y a su lado voy. A su lado voy, ya voy. Resulor, say, hey, a su lado voy, ya voy. Resulor, say, yeah. Esperanza de un cambio y una salida. Dime ahora tú por qué. Y el dinero es lo primero y no el amor. Por conquistar la ambición, más los anhelos del corazón. No soporto las diferencias. Todos somos iguales, yeah, iguales, yeah. Na, na, na, na, tu look, say, yeah. Puedes volar más allá del sol. Volar, puedes volar. Babilón, no, no, Babilón. Puedes volar. Muere gente en las guerras como perras. Para que veas destrucciones, lo que creas no hay victoria. Solo velas en la ceremonia de la historia. La flecha, la metra, la sangre, la vida. Entrada o salida, decídete o vete. True love, yeah. Aunque caí, viví, reí, crecí, ahora vencí. Bien parado estoy aquí, sí, es así. Aunque caí, viví, reí, crecí, ahora vencí. Bien parado estoy aquí, sí, así. Babilón fuera de aquí. Me pregunto por qué matas y no nos dejas vivir. Y es que acaso tú piensas que estoy solo. Ya Jehová él me inspira y a su lado voy. A su lado minutos de la mañana, Spiritual Lyric Sound, puedes volar desde Ecuador, este reggae sonando acá. Y mientras tanto, y por si acaso usted nos escribe al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Mientras esperamos la primera llamada del día, leemos algunos mensajitos, nos dicen por acá. Hola, buen día muchachas, una opinión, deberíamos hacer un tuitazo a nivel nacional para que el gobierno obligue a todos los comercios a emitir facturas, porque allí hay un desfalco y una evasión de impuestos espantoso. Yo creo que peor que lo de la frontera, es peor de la frontera, dice Henry desde el Valle. Bueno, y nosotros también tenemos una labor, ¿no? Cuando nosotros compramos y no exigimos factura, estamos siendo cómplices de alguna forma de esa situación. Entonces, hubo una campaña muy poderosa y tengo entendido que la recaudación de impuestos ha sido beneficiosa, ¿no? Pero nosotros también debemos contribuir, no dejar solamente al gobierno que haga lo propio. Si nosotros vamos a comprar y somos los usuarios los que compramos, los que pagamos además impuestos en algunos rubros, exijamos la factura. No, que no tengo. Ah, no tiene factura. Bueno, entonces hagamos la denuncia necesaria o no le compremos, para evitar, como dice este compañero, la evasión de impuestos, ¿no?, que hacen algunas empresas y algunos comercios. Dicen para acá, el Consejo de Transporte, Parque Terepaima, Las Cuivas, Estado Lara, apoya al Estado por la OLP, Estado de Sección en Táchira, Zulia, para así tener una independencia para nuestros pueblos. Los 25 miembros pedimos para que nos incluyan en la misión transporte. Dicen por acá, oye, muy lindo, a propósito de la misión transporte, muy lindas las unidades de autobuses que están circulando en algunas ciudades. Yo las he visto aquí en Caracas. En el 23 de enero he visto dos bien bonitas, esas unidades de transporte. Parecen unos metrobús, pero más chiquiticos. Y acondicionadas, ¿no? Con dignidad. Entonces, a los transportistas que están recibiendo esas unidades de transporte, esperemos que las usen con, como es, ¿no?, con respeto, con cuidado, con acompañamiento también al pueblo, ¿no?, porque les están subsidiando esos vehículos, se los dan a un precio accesible. Y ojalá, ¿verdad?, podamos crear con flotas como esta un sistema realmente público de transporte, porque el que existe acá en Venezuela particularmente es un sistema que está en manos de algunos sindicatos de transporte privado, que muchas veces no tienen la estructura, la infraestructura de unas unidades adecuadas y acordes para lo que debe ser un servicio de transporte. Así que bueno, ojalá avancemos mucho más. Lindo, lindo la misión transporte, los taxis y las unidades que han sido otorgadas a distintos transportistas del país, públicos y privados. Vamos a hablar sobre Inglaterra. Lo estábamos comentando, ha sido electo como líder del Partido Laborista el señor Jeremy Corbyn. un hombre que, según lo que hemos estado leyendo y con las especificaciones también que ha dado la presidenta Cristina Fernández desde Argentina, parece que le va a dar un vuelco a este partido y a las políticas que se han venido implementando durante décadas, años dentro de esta organización política. Jeremy Corbyn, según las noticias, se muestra contrario a los bombardeos de Siria, ha sido un referente también en la lucha del pueblo palestino, está a favor de darle más cabida al diálogo con Argentina por el tema de las Malvinas. Ya la presidenta Cristina Fernández emitió una carta saludando el triunfo y dijo que este es también el triunfo de todos quienes representamos la voluntad de poner la política al servicio de los pueblos y la economía al servicio del bienestar de todos los ciudadanos. Como yo no lo conozco mucho, pero hemos leído algunas referencias sobre Jeremy Corbyn, vamos a irnos hasta Inglaterra, pues, para que nos expliquen cómo ha sido este proceso electoral, que ha sido además inédito, porque leía que hace, en años anteriores, las elecciones internas del Partido Laborista estaban solamente restringidas para los afiliados a esta formación política, los miembros de sindicatos y organizaciones afines. En esta oportunidad, este año 2015, se abrió el sistema de voto alternativo y hubo una participación de 76.3%. ¿Qué ha dicho el señor Cameron? Ha dicho que esto pone en peligro la seguridad nacional. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jorge Martín, editor de páginamarxista.com e integrante de la revista América Socialista, también miembro de Manos Fuera de Venezuela, allá en Europa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes para ti. Bien, bueno, buenas tardes y buenos días para vosotros. Y ciertamente es un cambio muy importante, histórico, en la política británica, ¿no? La elección de Jeremy Corbyn. Que además de todo lo que de todo lo que ya mencionaste, Jeremy Corbyn es y ha sido desde hace muchos años amigo y defensor de la revolución bolivariana. Se reunió con el presidente Hugo Chávez en varias ocasiones y tanto en el Parlamento como en su actividad fuera del Parlamento ha defendido la revolución bolivariana contra todos los ataques del imperialismo. Quisiera consultarte, Jorge, cómo evaluar también esa posibilidad de cambios desde el Partido Laborista en Inglaterra y hasta qué punto se puede entender este cambio, es decir, ese salto que se ha dado en la historia y que permite ahora que un dirigente de izquierda vinculado más a las causas sociales pudiese llegar a convertirse en el líder político de este partido. Bueno, yo creo que la llegada de Jeremy Corbyn a la dirección del Partido Laborista se puede explicar como parte de un proceso más general de cambio en la situación en Europa, ¿no? Vemos, por ejemplo, el auge de Podemos en España, el auge de Syriza en Grecia. La gente está buscando una forma alternativa de hacer política que sea en favor de las amplias masas del pueblo trabajador y no a favor de los banqueros y los capitalistas. Y en el caso de Gran Bretaña, esto se ha expresado a través de la elección de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn lleva mucho tiempo en el Partido Laborista. Él ha sido diputado del partido por 30 años, pero por 30 años siempre ha estado en una minoría muy pequeña, en oposición a las políticas de Tony Blair, que han sido realmente políticas imperialistas, políticas procapitalistas. Y él se mantuvo con un pequeño grupo de diputados dentro del partido que formaban su ala izquierda, siempre votando en contra de Tony Blair, votando a favor de las causas sociales, en contra de los recortes y demás, ¿no? Pero ahora, como explicabas, al abrirse la elección interna del Partido Laborista, ha habido un flujo muy importante de gente de fuera del partido, principalmente jóvenes sindicalistas, que se han registrado como seguidores y simpatizantes del partido para poder votar en esta elección. Para que os hagáis una idea, el Partido Laborista antes de esta elección tenía 180.000 militantes registrados. La gente que participó en la votación, que había que inscribirse y pagar una cantidad pequeña de dinero, fueron 550.000. O sea, ha sido una transformación muy fuerte. Jeremy Corbyn se considera socialista, él está en contra del imperialismo, ha votado repetidamente y se ha movilizado también en la calle, porque su actividad no solo ha sido en el Parlamento, sino también en la calle contra las guerras imperialistas en Irak, en Afganistán, contra el bombardeo de Libia, contra planeado bombardeo de Siria, A favor de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a favor de la revolución boliviana, bolivariana, etcétera, etcétera. Pero el problema que ahora él se enfrenta es que la mayoría del grupo parlamentario laborista no está a favor de sus políticas. Entonces él tiene una disyuntiva que seguir. La única solución a este dilema es democratizar el Partido Laborista, darle la voz a los afiliados de base para que sean ellos los que controlen el partido y controlen la política, que es lo que él ha dicho que quiere hacer. Entonces estamos en tiempos interesantes, muy interesantes. Fíjate que nos llamaba mucho la atención este triunfo, especialmente porque la primera en pronunciarse acá, Jorge, fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entendemos que ha habido desde Argentina, en conjunto con Inglaterra, dificultades para abordar el tema de Malvinas, y en el caso del señor Corbyn se puede abrir una puerta para ese tipo de negociaciones, de debate. Dices allí que no tiene la mayoría de las fuerzas dentro del Partido Laborista, pero sin embargo hay un pueblo que fue convocado a este proceso electoral de forma abierta y lo ha elegido. Entiendo que en el año 2020 va a haber renovación de gobierno. ¿Crees que de aquí a esa fecha pueda conquistar el señor Corbyn esa mayoría para darle un cambio a Inglaterra? Yo creo que sí. Yo creo que hay una mayoría de pueblo británico que está a favor de ese tipo de políticas. Ahora bien, la prensa burguesa, la prensa capitalista ha lanzado ya una campaña histérica contra Jeremy Corbyn, ¿no? Para que los oyentes en Venezuela se hagan una idea, esto es más o menos como la campaña contra Chávez de los medios, ¿no? Es una campaña que, como tú has señalado, por ejemplo, David Cameron, el primer ministro británico, ha dicho que Jeremy Corbyn es una amenaza a la seguridad nacional de Gran Bretaña, a la economía y a nuestras familias. Lo que él quiere decir es que Jeremy Corbyn es una amenaza a los intereses de la clase dominante británica y a los intereses imperialistas británicos. Los mismos que ahora dicen e insisten que Jeremy Corbyn nunca puede ser elegido como primer ministro son los mismos que decían que Jeremy Corbyn nunca podía ser elegido como dirigente del Partido Laborista porque sus ideas eran demasiado radicales. Pero en realidad lo que hemos visto es que él ha sido elegido con el 60% de los votos, ¿no? Y entre los nuevos registrados en el Partido Laborista, el porcentaje ha sido mucho mayor, ha sido del 83%. Él ha sido capaz de entusiasmar a todo un sector de gente que estaban descontentos con toda la política oficial que existen tanto dentro como fuera del partido. Él tiene una batalla muy fuerte por delante, una batalla que va a ser contra la derecha de su propio partido, contra los medios de comunicación burgueses, contra los grandes capitalistas y banqueros que no van a dudar en demonizar su figura, atacarle. Pero fíjate, el presidente Chávez también ganó las elecciones en el año 98 contra todo pronóstico y contra todas las fuerzas políticas existentes y contra todas las fuerzas del status quo de la oligarquía, ¿no? Aquí se puede dar un vuelco similar. Y eso demuestra además que hay un apetito, que la gente está a favor, que quiere, que desea, que anhela una política radical, ¿no? Una política socialista que ponga los intereses de la mayoría del pueblo trabajador antes que los intereses de una minoría de explotadores a los que nadie eligió. Interesante eso que nos estás comentando sobre este triunfo, compañero Jorge, pero en medio de toda esta situación, en medio del triunfo también de Jeremy Corbyn, hemos estado atendiendo también reuniones que se han estado ejecutando en Bruselas. Por ahí ya vemos algunos resultados de estos encuentros, hay evaluaciones en torno al tema de los migrantes. Sabemos que también Jeremy Corbyn ha estado muy atento a esta situación y muchos otros líderes de izquierda han estado exigiendo respuestas ante la grave crisis que se está viviendo producto de la injerencia hacia Medio Oriente y también hacia algunos países del África. ¿Qué evaluación podemos hacer respecto a la reunión del día de hoy? Por allí decían que se ha autorizado nuevamente la misión militar contra los ciudadanos que vienen navegando por el Mediterráneo. Sí, es cierto que Jeremy Corbyn también ha tomado una postura muy firme sobre la cuestión de los refugiados y los migrantes, explicando que en realidad los países capitalistas avanzados tienen la obligación moral y también legal de acoger a los refugiados y que además los refugiados y migrantes vienen huyendo de guerras, de pobreza que han sido provocadas por los países imperialistas. Entre paréntesis, también me gustaría señalar que el número 2, el número 2 de la campaña de Jeremy Corbyn, que ahora va a ser el responsable del Ministerio de Hacienda en la oposición, es otro diputado laborista que se llama John McDonnell, que él es además el fundador y presidente de la campaña Manos Fuera de Venezuela. Eso para que se hagan una idea de cuál es la política internacional del nuevo gabinete en la oposición de Jeremy Corbyn, ¿no? Una política internacionalista, solidaria y revolucionaria. Pero volviendo a la cuestión de los migrantes, realmente la posición de la Unión Europea es totalmente escandalosa. Ante la crisis de los migrantes, lo que hacen es aumentar las medidas militares y de protección de las fronteras contra los migrantes. Bueno, ellos lo hacen con la excusa de decir que ellos están luchando contra las mafias de los traficantes de migrantes. Y esas mafias existen, y son unas mafias bastante dañinas, sin ningún tipo de escrúpulos, que suben a los migrantes en botes que no tienen ninguna navegabilidad. Pero el problema no son los traficantes, el problema es que la gente trata de entrar ilegalmente en la Unión Europea porque las avenidas legales están cerradas, porque la Unión Europea levanta fronteras con alambre de espino y medios de protección sofisticados para que no puedan entrar. Y más allá, el motivo que hay que lo que hay que preguntarse es ¿por qué están huyendo estos migrantes? ¿De qué huyen? En su mayoría huyen de guerras provocadas por la intervención imperialista en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán y en otros países. Huyen de pobreza y miseria causada por la explotación imperialista en países de África, de Medio Oriente, de Asia. Y esos son los problemas que hay que resolver si uno quiere resolver la crisis de los migrantes. Y por último, lo que vemos es que hay como un regateo indecente entre los diferentes países europeos para ver quién se queda con qué cantidad de migrantes. Por ejemplo, las cifras de que están hablando 120.000 personas que se van a redistribuir entre los países europeos, en realidad, si lo miras, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña o en el caso de España, en relación a la proporción de migrantes por el número total de población, es menos de la mitad de los migrantes que ha aceptado recibir la República Bolivariana de Venezuela, que es un país mucho más lejano del conflicto y que ni siquiera es causante del propio conflicto del que huyen estos migrantes, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay un doble rasero y una hipocresía. Y lo que han acordado hoy en la Unión Europea es que aumentar la misión militar en el Mediterráneo y darle permiso a estas embarcaciones militares y aviones militares de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, para utilizar la fuerza militar para impedir la llegada de migrantes. Entonces, esa es la respuesta realmente de la Europa capitalista imperialista ante una crisis que ellos mismos han creado, ¿no? Que hasta incluso si vamos más allá, por ejemplo, podemos preguntarnos cuántos desplazados de Colombia hay, recogió o acogió la República Bolivariana de Venezuela en todos estos años. Pues son varios millones en porcentaje de la población, es mucho mayor que esas pequeñas cantidades que estamos hablando ahora en Europa, ¿no? Entonces se ve pues ese doble rasero. Exactamente. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo, pero creo que abordamos con amplitud ambos temas. Vamos a estar bien pendientes de lo que sigue ocurriendo en Inglaterra y también atentos a la situación de los migrantes, que como bien dice, es una situación gestada por la injerencia de Europa y también de Estados Unidos en territorios que históricamente han estado en resistencia, ¿no? Frente a esas políticas también injerencistas, violentas, que están saqueando sus recursos y están generando también el desplazamiento de millones y miles de ciudadanos en estos países. Te mandamos un abrazo grande y esperamos tener nuevos contactos contigo. Bueno, un abrazo y bueno, para resumir diría que la llegada de Jeremy Corbyn a la dirección del Partido Laborista es la llegada del viento de la revolución bolivariana a la política británica, para resumirlo. Un abrazo. Ahí estaba Jorge Martín, editor de página marxist.com, integrante de la revista América Socialista, también de Manos Fuera de Venezuela, una organización que durante años ha estado atendiendo y denunciando cómo se ha perpetrado la injerencia contra la revolución bolivariana, contra nuestro territorio. Y abordábamos el triunfo de Jeremy Corbyn. Pónganle el ojo a Jeremy Corbyn, vamos a hacerle un seguimiento, ¿no? Ha tenido muchas expectativas positivas su llegada. Recordemos que antes de no se permitía en el Partido Laborista que participara el pueblo en general, solamente los militantes, algunos otros sectores. En esta oportunidad se dijo, bueno, más o menos como lo que hizo el PSU, ¿no? Abramos estas internas a todo el que quiera participar, a las que quieran participar. El pueblo salió masivamente a votar por el Partido Laborista. Y un dato que estaba leyendo por acá en Telesur, vamos a ver si lo consigo rápidamente para comentárselos. Dice acá que el secretario general del Partido Laborista Británico, Ian McNicol, informó que en las últimas 24 horas tras el triunfo de Corbyn, más de 15.000 personas se han afiliado a la formación izquierdista. Con los nuevos integrantes, el número de miembros del pleno derecho asciende a 325.000 y la cifra va en aumento solo porque ganó Jeremy Corbyn, asumiendo el liderazgo del Partido Laborista en Inglaterra. Pueden haber cambios, a lo interno tiene muchos sectores que no acompañan sus políticas socialistas, amigo de la Revolución Bolivariana, amigo de América Latina, de las causas de los pueblos, así que atentos a Jeremy Corbyn, que va a ser noticia de aquí hasta el año 2020, y ojalá en 2020 conquiste ese triunfo de la izquierda para Inglaterra. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escuchamos a un inglés que se fue mucho tiempo a vivir a Estados Unidos y allá lo mataron, ¿no? Por cierto, John Lennon, Just Like Starting Over, desde Inglaterra. Vamos a escuchar ese tema luego del avance informativo. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Ya regresa, mientras tanto y por si acaso. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Still. hermoso, uno de los temas más lindos de John Lennon, Just Like Starting Over. Es algo así como empezar otra vez. Tema de amor. A las 9:11 minutos de la mañana, sonando acá en la Radio del Sur 98.5 FM. Por ahí nos estaba preguntando una de nuestras usuarias que tenía problemas con conectar con la señal en Guarena, por lo que estaba leyendo. Por ahí se me perdió el mensaje, pero bueno, les damos el dial, si alguien la puede ayudar. 107.1 FM en Guarenas, Guatire. 107.1 FM Guarenas, Guatire. Y hablando de Guatire, hoy desde las 9 de la mañana, es decir, desde ya, debe estar arrancando hasta las 4 de la tarde el montaje de la estación Guatire 1 del metro. Este lunes 14 de septiembre, según información que maneja ABN y YBKE Mundial, comienza el montaje del andén de la futura estación Guatire 1 del sistema de transporte masivo Guarenas-Guatire, que conecta Caracas con esta zona del estado Miranda, y va a continuar los trabajos de vaciado de concreto e instalación de la prelosa para este servicio, el cual tiene previsto que se inicie, que inicie sus operaciones en julio del año 2016. Estas labores se van a extender hasta el 20 de septiembre, dan lugar también al cierre de la avenida intercomunal frente a la Villa Panamericana en sentido Guarena, por lo que los transeúntes deben movilizarse por la pista norte sentido Caracas y retornar hacia Guarenas por el distribuidor La Vaquera, según información, ¿no?, del Ministerio también de Transporte. La vía va a permanecer cerrada frente a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA a partir de este lunes desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Ambos cierres serán principalmente por estos trabajos que son necesarios para el izaje de las vigas metálicas. Y ustedes recuerdan que en el año 2006, luego de acuerdos con la empresa brasileña Odebrecht, se inició el proceso para la construcción de este sistema de transporte masivo Guarenas-Guatire, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Esperamos y se prevé que este sistema cuente con 10 estaciones y movilice a más de 300.000 personas. Así que bueno, se está activando plenamente la ejecución de este proyecto, que se va a beneficiar. Nosotros tenemos compañeros que viven hacia esta zona y muchos usuarios también. Mucha de la gente que viene a trabajar a Caracas también viene de Guarenas, viene de Guatire. Y este sistema, que se prevé en julio del año 2016 comience a operar en sus distintas fases, bueno, va a beneficiar a todos esos compañeros y compañeras que nos vienen a visitar aquí a Caracas y también a quienes van de Caracas a visitar a su familia allá en Guarenas o en Guatire. Así que mucho éxito atendiendo entonces allí lo que informa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿verdad? Para que usted no, si se tiene que trasladar, tome las previsiones necesarias. Dicen por acá, cuando el cemento era privado, dicen por acá, había cemento para todos y cada saco tenía marcado bien grande el precio máximo de venta. En Barinas lo revenden en 1.500 bolívares. Bueno, yo estoy en contra de esa privatización de rubros necesarios como el cemento, y recordemos que el cemento también está siendo, como está regulado, está siendo también objeto de bachaqueo, ¿no? Yo una vez lo comenté aquí, vi un, ¿cómo se llama esto?, los camiones del aseo urbano de Vargas. Lo vi llegando a Katia, a mi casa, con cargas de cemento a otra casa, ¿no? Entonces lo notifiqué por acá, hice la denuncia, ¿no?, diciendo que me parecía muy irregular que un autobús dedicado al aseo urbano en Vargas estuviera cargando cemento para una casa en Katia. Entonces, bueno, también hay mucho contrabando de rubros como este, y hay que ponerle el ojo. Pero eso de privatizarlo, bueno, no estoy a favor de la privatización, porque ya sabemos lo que significa. Buen día, deseo lo mejor en su labor. Quisiera me asesoren en qué parte del estado de Anzoátegui hay feria escolar, ya que motivos monetarios no he podido comprar, pregunta Ignacio. Bueno, vamos a ver si los compañeros de Patete Radio, que están en el estado de Anzoátegui, nos mandan información y nos retransmiten. Aquí llega un mensaje cortado. Si el usuario o usuaria que lo escribió no lo reenvía, hacemos la denuncia como es debido. Dice, buenos días, hay una matraca de 4.500 bolos por hacer cola por, y ahí se queda, no sabemos qué dice. Buen día, Petare amaneció trancada por el basurero que tienen, semanas que no la recogen, las comunidades se amotinó y trancaron todo y el alcalde no da la cara, dice Ramón del Valle. Bueno, un ratito leemos el resto de sus mensajes, sus propuestas, críticas, denuncias, demandas, por acá por la Radio del Sur, en este programa que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Les comentaba que se está preparando aquí en Venezuela la primera edición de la Feria Internacional de la Música de nuestro país, de Venezuela, la FinVen, que se va a realizar del 7 al 11 de octubre. Vamos a hablar de eso porque El objetivo, por lo que he estado revisando, leyendo y compartiendo con algunos amigos y amigas, es poder proyectar también nuestra música, ¿no? Darle mayor fuerza a lo que se está haciendo en estos momentos en Venezuela, a nuestros cultores tradicionales, a los nuevos, a los que se están involucrando cada día más con la producción musical, con esa trayectoria además que otros han elevado y que ustedes saben, bueno, nuestro país también, además del petróleo, es conocido por la gama musical que nosotros podemos exportar. Así que vamos a hablar de este tema y vamos a conocer cómo se prepara, cómo se evalúa esa FinVen para el mes de octubre, en la que todos nosotros seguramente vamos a participar. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a un amigo, José Jesús Gómez, director general del IAEN, que es el instituto dedicado también a las artes escénicas y musicales acá en Venezuela. ¿Cómo estás, José Jesús? Bienvenido a la Radio del Sur. Bien, un gusto escucharte. Igualmente, corazón. Bueno, José, gracias por el contacto. Hemos estado pendientes, tú sabes que yo soy amante de la música hecha en nuestra casa, igual que todos ustedes que están haciendo posible este tipo de espacio, y queremos que nos cuentes cómo ha avanzado la proyección de esta primera edición de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, cómo está preparándose la FinVen y qué podemos esperar de aquí a octubre. Bueno, obviamente yo te confieso, así como un paréntesis, que yo creo que la única persona que no ha faltado en un concierto del ciclo Sonar eres tú, ¿no? Porque has tenido presencia en todos los conciertos que hemos hecho, en la diversidad que ahí se presentaba. Sí. Y si la nuestra feria, la FinVen, digamos que es una respuesta a una necesidad que tenemos nosotros como país, en eso que llaman la industria de la música. Nosotros hemos visto como referencia o como potencial para ejemplo a seguir la experiencia de Cuba, la experiencia de Argentina, de otros países de la región, que ellos han podido, han sabido, y con políticas coherentes del Estado, han llevado la música como una propuesta de exportación. Nosotros hemos, bueno, hecho un trabajo hace más de un año, que yo tengo ya al frente del IAEN, año y tantos meses, para revisar cuál es la realidad país que nosotros tenemos, y trascender a eso del espectáculo, a eso que nosotros hacemos ahorita como Ciclo Sonara. Nosotros queremos ir mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué es la feria? La FinVen es un espacio donde el productor, que es, digamos, un aspecto medular en la relación entre un artista y el público, ¿no? Ese es como el eje fundamental entre la relación de una agrupación y el público a que pertenece. En Venezuela esa figura es casi nula, no existe casi. Entonces eso lo vemos con agrupaciones, bueno, te pongo ejemplos conocidos para ambos, como es el caso de José Alejandro, que él ha tenido que autogestionarse y, bueno, obviamente ha contado con mucho apoyo también de parte nuestra, pero la figura de un manager, que es quien salga a ofrecer a José Alejandro al mundo o a nivel nacional, y digo José Alejandro por poner ejemplo de miles en su figura, ¿no? Esa figura nosotros vemos que en el país hay que desarrollarla, hay que prepararla, porque no se trata nada más de decir, no, yo soy un manager y ya estoy en capacidad, o sea, ya asumo que por decir que lo soy, ya estoy preparado para tal fin, ¿no? Entonces, ahí está un punto medular para que nosotros demos un paso avanzado, en lo que tiene que ser la potenciación del mercado de la música en este país. El ciclo Sonara, como te decía, no es solamente la presentación de grupos para que la gente vaya y disfrute. Nosotros también estamos tanteando a ver cuál es el nivel de las agrupaciones que estamos presentando, cuál es el nivel de su propuesta en escena, cuáles son los gustos que tiene la población venezolana con respecto a las ofertas que estamos presentando. Y la verdad es que ha sido asombroso desde todos los puntos de vista, porque no ha habido un solo concierto que no se haya llenado. Estamos trabajando con salas medianas, pequeñas, pero estamos trabajando día de semana y en un horario en el que siempre apostaron a que iba a ser un fracaso, porque es a las 7 de la noche. Y nos dimos cuenta de que la gente también está dispuesta a salir de noche, la gente está dispuesta a recuperar sus espacios de noche. Entonces, volviendo al plano FinVen, esas agrupaciones que le hemos dado la oportunidad ahora, y faltan muchas, porque realmente del universo que tenemos en el país apenas hemos tocado 52 agrupaciones, no solamente de Caracas, sino del interior, la FinVen va a ser el espacio para que entonces ese otro universo, que no está en Venezuela, sino los programadores de los principales festivales de música del mundo, vengan a Venezuela a ver qué está pasando aquí. Entonces, nosotros nos gustaría, como Estado, muchísimo recurso, muchísimo dinero y una logística que no podemos manejarla, para poder mandar a todas estas agrupaciones, estas ciento y tantas agrupaciones que se van a dar a conocer con los programadores, mandarlas a cada uno de los países donde ellos vienen. Imagínese tú, son 55 o 50 y tantos programadores internacionales, desde Japón hasta la Argentina, que vienen a ver grupos venezolanos. Entonces eso es impensable poder hacerlo en una gestión, por lo menos en una gestión de gobierno, porque esto se está trabajando desde el Estado venezolano. Claro. Par de eso, José Jesús, estuve leyendo también que en medio de esa visita, durante estos 5 días de los programadores musicales, también ustedes están preparando conciertos, talleres, foros, es decir, también va a haber una vinculación entre nosotros, los que nos gusta ir a los conciertos, junto a esos programadores que vienen a evaluar la calidad de la música venezolana. Es así, es así. Mira, tú sabes que aquí se hizo durante 4 años Venezuela Disco, que fue un proyecto que cumplió su meta, ya cumplió su objetivo. Y era como la vitrina de los músicos venezolanos para los venezolanos. Eso no deja de estar presente. Nosotros en el Teresa Carreño, en los espacios abiertos de Teresa Carreño, tenemos varios escenarios pequeños donde se va a mostrar la música por regiones. Vas a tener la música oriental, la música central, la música occidental del país. Después tienes todo el eje del Buen Vivir, que está recién recuperado, recién abierto, con música también. Después tenemos la Plaza de los Museos, donde va a estar un escenario, un camión, tarima, que nos está cediendo en préstamo la Gobernación de Aragua, para que los grupos, digamos, las agrupaciones emergentes, las agrupaciones más jóvenes se presenten y además se les grabe, porque ahí va a estar el CENVIS trabajando en el proyecto de generar un demo para todos los que allí se presenten, porque son grupos que muchas veces no tienen ni siquiera un cassette con alguna grabación medianamente digna, ¿no? Ahí se les va a trabajar justamente la presentación ante un público, medir cuál es la relación con el público y se les va a generar un demo a cada uno de ellos para que tengan una referencia de su trabajo. Después está para las personas así que no son músicos, que no están vinculados con lo que es la parte medular de la feria, que es digamos el mercado, están la parte de expoferias, donde vas a tener un pabellón del disco gigantesco, porque no solamente está el CENDI, sino que están todas esas disqueras independientes que hacen vida en Venezuela. Incluso tenemos algunos invitados de la región, del continente, que vienen con la intención de licenciar algunos discos. Es decir, si les gusta un disco de Amaranta, ellos pueden perfectamente comprar la licencia de ese disco o hacer un intercambio de licencia para ellos reproducirlo en su país y nosotros reproducir alguno de ellos acá. Porque así estaríamos generando un circuito latinoamericano de música, que nuestros artistas se empiecen a conocer en la región a través del disco también. Después está el pabellón de lutería, donde están todos los constructores de instrumentos, desde la guitarra hasta la pedalera Maizanta, que están construyendo los compas aquí en Lara, que es una pedalera para guitarra eléctrica y bajo. O sea, está desde el instrumento más tradicional como el 4 hasta estos instrumentos para las guitarras eléctricas, etcétera. Está en el pabellón también de los que son los servicios para la música, la gente que monta escenarios, tarima, iluminación, etcétera, la parte de formación, conservatorios de música, etcétera. Mira, ahí está, nosotros hicimos un ejercicio de punto y círculo alrededor de la palabra música para identificar todo lo que tuviera relación con ella. Está el pabellón del cine, donde se va a trabajar también la música para el cine venezolano, porque aquí hay un montón de compositores que ni siquiera saben que ellos pueden hacer música para las películas venezolanas que están en una onda exitosísima ahorita en todos los festivales del mundo. Entonces, ¿qué es la feria? La feria es un puente entre quien crea y quien necesita la música. Eso es lo que nosotros estamos trabajando como concepto de feria. Quisiera ya para cerrar, José Jesús, porque sabemos que están ya terminando o ejecutando esos detalles finales para poner en marcha el 7 de octubre esta FinVen, consultarte que cómo hacen las personas, porque he estado viendo por ahí algunos tweets, algunas informaciones para aquellas personas que quieran participar dentro de los pabellones, dentro de los stands, a dónde reciben la información. Bueno, pues seguramente están escuchando algunos músicos, algunos cultores, creadores. Claro. ¿Cómo hacen ellos para accesar a esa información? Mira, hay una página web que es finven.com.be, finven como M de música, finven.com.be, donde está un correo electrónico en el que ustedes pueden enviar cualquier duda, cualquier consulta que tengan con respecto a la feria. Desde cómo tener un stand, que están, hay algunos todavía disponibles para asignarlos a colectivos, a músicos, a proyectos, etcétera, ¿no? Y como músicos, nosotros desde principios de año hicimos una convocatoria abierta por todos los canales posibles para que se postularan al proyecto de la Agencia de Representación de Artistas ARA, que esto es una de las acciones de ARA. Todas aquellas personas que se postularon pasaron por un proceso de curaduría, que no estuve yo presente, aclaro, donde un grupo de músicos hizo una selección de las personas que tuvieran por lo menos los requisitos mínimos necesarios para estar en un mercado de negocios, que es tener la propuesta de un disco. Quisimos poner como uno de los puntos el que tuvieran un video, pero eso es una de las necesidades mayores que tienen las agrupaciones en nuestro país, que ninguna, casi ninguna, tiene un videoclip. Y los pocos que hay, bueno, con mucho esfuerzo lo han sacado, pero bueno, eso también es parte de identificar cuál es la realidad del mercado nacional. Entonces, de esa selección, hay unos que van a rondas de negocio, que es una participación buenísima porque la gente se sienta frente a frente con los programadores a mostrarle su trabajo, a decirle, mira, yo soy esto, hago esto, este es mi trabajo, escucha, etcétera. Y ahí la persona interesada en su trabajo, bueno, ya entra en contacto con nosotros como ARA para la comercialización de ese proyecto en el exterior. Yo quiero que tú vayas a mi festival de música en Londres. Bueno, entonces nosotros ya a esos artistas le pedimos que nos dieran sus honorarios, lo que ellos estiman como sus honorarios internacionales, porque esto es otra vía, Vanessa, para generar divisas a la nación. Nosotros no estamos haciendo esta feria como una inversión más que no tiene ningún tipo de trasfondo. Nosotros aquí estamos profesionalizando al artista nacional para que él pueda hacer perfectamente, por la vía comercial, pueda tener presencia en todo este circuito de música que existe en el mundo. Entonces, está la ronda de negocios, están los conciertos promocionales, donde ellos tocan durante 20 minutos lo mejor de su repertorio, y está un proceso de galas, que es una cosa hermosísima, que comenzamos, la primera gala es para abierto al público, en la sala Río Reina, en Teresa Carreño. Comenzamos nada más y nada menos que con un concierto para cuatro y orquesta sinfónica tocado por Che Hurtado, que es un estreno mundial, y la segunda parte es una gala de joropo venezolano en su diversidad oriental, central, llanero, etcétera, con la Compañía Nacional de Danzas, y los principales cultores, la Fania del joropo venezolano va a estar allí en esta gala inaugural. Después vienen otras agrupaciones internacionales, Yusa de Cuba, Acaseca Trío de Argentina, a Banda Mais Bonita de Cidade de Brasil, y terminamos con un concierto hermosísimo, que es un homenaje a Gualberto Ibarreto, que hizo hacer el día domingo, cantado por muchos, muchos cantantes que tuvieron alguna relación con el maestro, haciendo el repertorio que hizo el maestro Gualberto durante toda su carrera artística. En fin, esta feria es una cosa, de verdad que nosotros nos tiene muy entusiasmados, muy cansados también con un trabajo terrible, pero sabemos que es un, en nuestra opinión, y de verdad que para eso estamos trabajando, va a ser un antes y un después en lo que tiene que ser la relación del Estado con los músicos que quieren hacer un ejercicio profesional de su carrera. Bueno, José Jesús, con ese panorama estamos contentos y alegres de saber que se va a hacer la proyección necesaria, mucho más fuerte, de nuestros cultores, artistas, creadores, claro, acá en Venezuela, y vamos a estar allí presentes, asistiendo también como público. Una cosita nada más, Vanessa, una cosita rapidito. Tú sabes que mucha gente aún no entiende el concepto de la feria, ¿no? Ajá. Por tanto, nosotros estamos haciendo la convocatoria para que ellos se presenten, y lo que no estamos pagando un honorario, como que fuese un concierto, porque las rondas son justamente un espacio donde ellos presentan su trabajo para ser vendido. Es un mercado de música. Entonces, bueno, los que no lo han entendido, algunos incluso se han pedido retirarse porque no lo entienden. Nosotros lo entendemos eso y no lo tomamos como que es una afrenta al proyecto. A todas esas personas las invitamos, que han sido dos o tres agrupaciones, afortunadamente muchos lo entendieron. Pero los invitamos a que vayan y conozcan in situ de qué se trata esto, porque como nadie extraña lo que no conoce, justamente van a ver de qué se trata, que esto es un proyecto más bien de profesionalización y proyección del artista nacional. Esto va mucho más allá de una relación de mantenimiento del Estado del artista nacional. Lo que estamos dando es una autopista para que vuelen con sus propios medios, y nosotros estando ahí siempre en el acompañamiento, ¿no? Perfecto. Eso es bueno que la gente lo sepa, y que vayan todos, incluso aquellos que no nos quieren o que los que nos quieren mucho, todos tienen cabida en la FIPE. Claro, es una oportunidad además para la proyección necesaria de lo que se está haciendo acá en Venezuela desde lo musical. Te abrazamos mucho, José Jesús, mucho éxito en la FIPE. Allá nos encontraremos. Escuchamos. Un abrazo. Ahí escuchaban entonces a José Jesús Gómez, director general del IAE, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, acá en Venezuela, proyectando ya lo que va a ser la primera edición de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN, que se va a realizar del 7 al 11 de octubre en los espacios del Teatro Teresa Carreño, el Eje del Vivir Bien, la Plaza de los Museos, y también en UNEARTE y el Museo de Bellas Artes, con el objetivo de posicionar a los artistas nacionales en los circuitos de música internacional, como bien explicado José Jesús, las presentaciones, la rueda de negocios, de encuentro con los programadores musicales, tiene como objetivo que esos cultores, esos artistas venezolanos y venezolanas puedan sentarse, darse a conocer, y esa música que ellos hacen acá con un esfuerzo tremendo, Recordemos que muchos de nuestros cultores también trabajan de forma independiente. Afortunadamente ha nacido hace unos años el Centro Nacional del Disco, pero desde hace mucho tiempo se viene trabajando con las uñas, haciendo un esfuerzo inagotable para poder ejecutar una música de calidad, ¿no? Procrear, porque es un hijo, finalmente lo que se hace es un hijo, esos discos, esa música, esa canción, el simple hecho de sentarse a componer no es sencillo, y hay muchos que creen que bueno, que eso es un hobby, ¿no? Algunos lo verán así, pero es un trabajo, una labor incansable la del músico, y especialmente el músico venezolano que se encuentra con tantas vertientes en el quehacer nacional. Entonces bueno, tienen esa posibilidad. Leía una nota de ABN que dice que vendrán programadores de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Cuba, de Panamá, Chile, Brasil, Colombia, acá, de Japón, como decía José Jesús. Van a observar el talento nacional, van a evaluar la manera de proyectarlos en otros países, y además de esto, a la par de esta proyección que se espera tener, se van a realizar conciertos, talleres, foros y rondas promocionales, como comentábamos, las ferias, los pabellones de Expoventa. Ahí va a haber constructores de instrumentos musicales, van a estar los representantes de los artistas y está la venta pues en todos sus formatos de la música. Visiten finven.com.ve, fin de Feria Internacional de la Música, así que lleva una M, y ven de venezuela.com.ve, allá hay más información para todas las agrupaciones, las personas que todavía no se hayan inscrito y que quieran participar. Decía José Jesús que todavía hay algún chance también para inscribirse, así que invitados e invitadas. Yo, como ustedes saben, soy amante de la música, así que estaré recorriendo esos días, además que estaré de vacaciones, la Feria Internacional de la Música Venezolana. Vamos directo a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. ...14 de septiembre de 1960... Bagdad, nace la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A finales de los años 50... se había empezado a dar en el mundo del mercado petrolero unas decisiones tomadas por lo que llamaban las siete hermanas, y se reunían periódicamente y determinaban cuál era el precio que se iba a pagar por el petróleo del mundo a los propietarios, a los países que tenían el petróleo. El precio del petróleo en el mundo era fijado universalmente por estas siete compañías. David Paravicini, profesor universitario y expresidente de la Comisión de Energías y Minas del antiguo Congreso venezolano. Los países exportadores de petróleo, fundamentalmente Venezuela, por parte de la América del Sur, y los países árabes, ya habían tenido reuniones para ver cómo podían defenderse de esta situación. Y es de ahí que idearon un mecanismo que posteriormente se llamó OPEP para tratar de defender los precios. En el año 1960 se crea una reunión de emergencia convocada de manera casi secreta, se reúnen en Bagdad, se funda entonces la OPEP con estos primeros cinco países. La OPEP nació con un signo geopolítico de gran importancia. Una OPEP que asume liderazgo, una OPEP conservacionista, en fin, una OPEP sin duda revolucionaria. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Energía, ímpetu, compromiso, alegría, determinación, convicción. Somos Juventud Revolucionaria. El futuro es nuestro. Y En el séptimo aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros se unió a la celebración de la juventud revolucionaria. Escuchemos al jefe de Estado. Nos toca a nosotros echar el resto, porque esta juventud Socialista Unido de Venezuela. Ustedes son la vanguardia que dejó nuestro comandante Chávez para garantizar el futuro. El presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Energía, ímpetu, compromiso, alegría, determinación, convicción. Somos Juventud Revolucionaria. El futuro es nuestro. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por si acaso. Sí o sí con alegría. Tengo la costumbre de llevar mi vida al tope, viviendo el rock and roll como juego de la noche. Quisiera levanten los muertos como Lázaro. Quisiera volar como vuelan todos los pájaros. Tener más que esperanza en vivir el día a día. Y voy por la mía. Ya está bien. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien. Que de verdad llegue la luz, eso que un día busqué. Que levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Oye, cuando tengo frío, siempre voy llamo a lo mío. Pa' que me brinden de su calor, me persigno en la mañana el sol en mi ventana que aparece. ¿Cuál banda marcial? Todo baja y sube yo, y fue el tiempo de relajo. Mientras duermen yo trabajo, todo baja y sube yo, y fue el tiempo de relajo. Mientras duerme yo trabajo, yeah. Ya está bien, hoy he decidido ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Ya está bien. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Sin importar por qué, ya está bien. Que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Ya está bien. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien. Que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Maestros a enseñar, estudiantes a aprender, porque en la educación que todo esto va a cambiar. Trabajar por una idea similar, unidos por lo mismo y con lo mismo nadie nos podrá parar que se levante. Toda la mente de mi pueblo que esta lucha será firme y constante. Yo que se levante. Y con todo el corazón hacia adelante. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Llama Chucky Town desde Colombia, levántense todos. Un tema hermoso, ¿no? Hay que levantarse, especialmente cuando hay políticas neoliberales aplicadas contra el pueblo. Levántense todos, dice ese tema Y bueno, ahí sacarán la cuenta y sus conclusiones quienes vivan en gobiernos neoliberales. Ojalá nos levantemos todos, ¿verdad? Nosotros, los que ya estamos transitando una revolución y que se nos ha hecho difícil porque todavía el capitalismo impera, acompañamos pues a quienes en otros países están gestando la posibilidad de un cambio, así como en Inglaterra con el Partido Laborista. Ojalá se dé un cambio real de aquí al 2020, cuando habrán elecciones, y esperamos tener a alguien de izquierda dentro de este del gobierno. Dicen por acá: hola Vanessa, muy buen día, le escribo de Los Guayos y le diré que las escucho todos los días. Soy Ciro Patiño y permíteme decir que el Esequibo es nuestro y el cierre de los 2.219 kilómetros de frontera, dice allí. No sé si el mensaje era más largo, pero fue lo que nos llegó. Un abrazo a Ciro desde Los Guayos. Dicen por acá: feliz día, Bella, vean lo imperjudicial que es una mente colonizada. El ejemplo, la actitud de los dirigentes colombianos, colocan todas las trabas para conversar, pero cuando les tocó firmar el TLC lo hicieron aplaudiendo. Es algo bien patético, dice Aníbal Rivera. Tremendo comentario, Aníbal, gracias por compartirlo, es así. Buen día, mis niñas, feliz por el cumpleaños de mi querida ciudad Barquisimeto, sí, 463 años, pero triste porque estamos inundados de basura, huecos, mucha delincuencia. ¿Cómo es posible que roben escuelas y el colegio María Auxiliadora y Poli Lara no haga nada? Y el gobernador Henry Falzón no hace nada, ojo pelado, presidente, dicen por acá. La bella Barquisimeto, 463 años, pero como dice este usuario o usuaria, está bueno viviendo la calamidad de un gobierno, una gobernación, en este caso con Henry Falzón, como le dicen, de derecha, pues. Buen día, Vanessa, de La Gripa no pierdo su programa. Soy Dionisio Carmona, del estado Barinas. Debe ser que me mejore, pues, dice Dionisio. Un abrazo, don Dionisio. Espero que sí. Todavía no he caído fuertemente, así que ahí está combatiendo mi cuerpo contra la posibilidad de una gripe más fuerte. Ahí me tomé un jugo de naranja esta mañana. A ver qué onda, como dicen. Dice, buen día, en Aguedo Felipe Alvarado, Lara, estamos sufriendo la problemática del agua. El gobernador eliminó programación de Hidrolara. Es Carmen Álvarez Bobare, dicen por acá. También nos dicen, buenos días a las voces más bellas de la Radio del Sur. Yo estoy feliz porque la Vinotinto de baloncesto quedó campeón y clasificó para la Olimpiada de Brasil. ¿Qué pensará la oposición, ya que ellos apoyaban a Canadá? Dice Pedro Romero. Miren, estaba leyendo que va a haber una reprogramación. Saben que los estaba invitando hoy a la una a recibir a la selección allí, que va a venir desde Maiquetía. Pero he leído, gracias a la Radio del Sur que está retuiteando la información, la Federación Venezolana de Baloncesto acaba de informar que la nueva hora de salida de los campeones de América, es decir, de nuestra selección Vinotinto de baloncesto, será a las 2:00 p.m, hora local, es decir, hora de México. Y el arribo a Maiquetía se estima a las 7:30 hora de Venezuela. Es decir, van a llegar tarde, van a llegar en la noche. Vamos a ver si se reprograma la bienvenida, si van a mantenerla. Hay que estar atentos allí también a los tuits del Ministerio del Deporte. Y dice también la Federación Venezolana de Baloncesto: reprogramación obedece a disposiciones de las autoridades aeroportuarias mexicanas. El avión presidencial está desde ayer en México, así que van a llegar un poco más tarde los muchachos, no a la hora esperada en esta mañana, pero sin embargo sé que el pueblo va a darles la bienvenida, el recibimiento que se merecen, porque es histórico lo que ha ocurrido. Yo no soy experta en baloncesto. Yo iba a ver el baloncesto con mis amigos en el liceo y entonces disfrutaba, ¿no? No entendía mucho, pero disfrutaba ver la dinámica del partido. Pero anoche, que bueno, estas noches que está ocurriendo todo esto, uno se mete, ¿no?, de lleno y dice: oye, qué bueno, qué noticia tan bonita ver a Venezuela triunfar de esta forma y que se haga en momentos de revolución, en los tiempos dorados del deporte venezolano que están siendo ahora. Es este el momento. Si ustedes se ponen, si nos pusiéramos a sacar cuenta, yo creo que es una labor que debemos hacer los que saben de deporte más que yo. ¿Cuántas medallas hemos estado conquistando? ¿Cuántos atletas han estado dejando en alto en Venezuela? Para que ustedes vean en cifras, ¿no?, la calidad del deporte venezolano en tiempos de revolución. Y ahora, fíjense, campeones de América. Y vamos a esas Olimpiadas de baloncesto del año 2016 en Brasil. Eso es histórico, ¿no? Qué bonito. Así como ha pasado con la Federación Venezolana de Baloncesto, esperamos que ocurra con nuestra Vinotinto. que llegue también al Mundial allá en Rusia en 2018. Tenemos que soñar en grande. Hola, Vanessa, celebro enteramente el cambio de líder del Partido Laborista Británico. Corbyn tiene una tarea titánica ante sí. Éxito para él en ello, dice J.S. Y hablando sobre el tema que estábamos comentando esta mañana, Jeremy Corbyn se convierte en la esperanza de una nueva política de izquierda, además, muy vinculada a las revoluciones que se están haciendo en América Latina, en el caso del Reino Unido. Ojalá, como dice este usuario, se pueda conquistar ese cambio, ¿no?, para Europa. Dicen, la lucha principal debería ser denunciar a los gringos para que eliminen las 900 bases nucleares que atentan contra toda vida, por las que buscan otro planeta, dice Ana desde Valencia. Sí, eso a propósito de los viajes, ¿no?, que hacen al espacio, buscando vida y buscando cosas. Si llegasen los gringos a otro planeta y se metieran allá a vivir, bueno, ya ustedes saben lo que viene, ¿no? La destrucción, y sacarían del sistema solar ese planeta. Ya estamos casi terminando el programa. Dicen por acá, hola, Vanessa querida, yo te escucho bien sin problemas. Un abrazo, Nilda. Bueno, hay un usuario que sí nos escucha mal en Guarenas, Guatire, 107.1 FM. Gracias, Nilda, que sí nos está escuchando bien. Debe ser que la señora se le movió el dial ahí en el radio. A lo mejor estaba ahí en la cocina y se le movió. Vamos terminando. Pilas con el uso de nuestros símbolos y lenguaje chavista por los apátridas del oposicionismo. Dicen aquí, a cerrar filas con Maduro ante el ataque global a Venezuela. Escribe Maribel. Le mandamos saludo a Maribel. Dice también, en sintonía. Buenos días, mis bellas Jessica y Vanessa. En sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones. Vino tinto, te quiero ver en Rusia 2018. Así estamos todos, Orlando. Ojalá que sí. Dicen acá, en el último mensaje, muy buenos días, soy Emilio Araki, le pido a Juan Manuel Santos que me denuncie a mí también ante la Corte Penal Internacional por violación. Y entonces ahí se cortó el mensaje, debe ser por violación de algo. Y luego, bueno, dice, ve a un pueblo unido en apoyo a su presidente, ojalá se haga un apoyo masivo y la Corte se vea con las manos atadas para tomar una decisión, ya que aquí manda es el pueblo y no una persona. Ese solo es nuestro representante ante el mundo. Gracias. Escriben por acá. Se cortó el mensaje, compañero. Así que, bueno, esperemos que en otra oportunidad lleguen completos. Esos son los mensajes que hemos recibido a esta hora de la mañana. Les agradecemos a todos los usuarios y usuarias que han estado escribiéndonos al 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Ya le iba a dar otro que no existe, gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Nos quedó pendiente el tema de Colombia, capaz mañana o pasado lo retomemos, pero ya son las 9:48 y tenemos que ir entregando este programa. Hicimos ese recorrido para el triunfo de Jeremy Corbyn. Les recomiendo leer, hay varios artículos escritos sobre Jeremy Corbyn. Como nos decía nuestro entrevistado el día de hoy, Jorge Martín, estuvo muy ligado a la revolución bolivariana, conoció al comandante Chávez, le demostró su afecto y ahora se ha convertido en el principal líder del Partido Laborista en Reino Unido. Ese tema hay que hacerle seguimiento. Los cambios en Europa son así, de a poquito. Cuando menos uno se lo espera, ¡paf!, se abre una luz por ahí. Ojalá ese cambio que ha vivido el Partido Laborista, que tiene ahora un líder de izquierda, pueda concretarse en acciones reales, porque a lo interno del Partido Laborista todavía hay muchos sectores blindándose contra políticas sociales, ¿no? Entonces no la va a tener fácil y hay que ver si Jeremy Corbyn es capaz de vencer esa oscurana que tiene uno de los partidos más históricos del Reino Unido. También hablamos de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FinVen. Ya saben que este 7 de octubre, del 7 al 11 de octubre, se va a realizar la primera Feria Internacional de la Música Venezolana en Venezuela, y están convocados nuestros cultores, cultoras, nosotros, bueno, que nos gusta conocer, vamos a ir, pero principalmente está hecha para esos cultores, creadores venezolanos, para poder gestar la proyección de sus trabajos musicales en el mundo, tanto en Venezuela como en el mundo. La idea es que la música venezolana también se convierta en exportación como un rubro importante de exportación del país, y como decía por ahí también José Jesús Gómez, también generadora pues de divisas, de ingresos para la patria. Hoy 9:50 minutos, les agradezco la compañía, a la FENCAI en México por la retransmisión, a Ecuador por dentro en Quito, a los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui, un abrazo grande, bienvenidos a esta semana que esperamos sea productiva, llena de muchas reflexiones. Atentos entonces esta noche a la llegada de nuestra selección vino tinto de baloncesto. Vamos a darle y a seguir celebrando ese triunfo de nuestros chamos, nuestros jóvenes dedicados al deporte que nos alegran la mañana. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Carlos Gómez se queda hasta las 12 del mediodía. José Manuel Armas es el productor de este programa y todo el equipo de la Radio del Sur trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Hasta mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.